Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Estamos dialogando con el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Horacio Esber. Saben ya los que vienen escuchando el programa que hemos dedicado un tiempo importante a reflexionar en torno al nuevo aniversario del 24 de marzo, nuevo y doloroso para tantas familias y para tantos argentinos. Se ha reiterado acá, y nunca mejor, que la memoria debe permanecer no por el simple ansia de la revancha o del desquite, sino porque las cosas deben ser cumplidas para que entre todos podamos vivir en una sociedad que nos contenga a su vez a todos, ¿no es cierto? Hubo algo, pareciera que me desvío, pero no es tanto, hubo algo que ocurrió hace pocos días atrás, en ocasión de que la presidenta de la Nación fue hasta el Vaticano y fue la primera que presentó sus saludos al Papa Francisco. Hubo algo que le dijo el Papa, que no pasó desapercibido, pero han sido tantos los hechos generados en torno a la situación de su asunción y de los distintos gestos y actos y palabras, que por ahí sí se diluyó un poco. Pero una de las cosas que le agradeció el Papa a la presidenta argentina fue haber recuperado a la juventud para la vida política, que estaba fuertemente conmovido el Papa por ver de nuevo a los jóvenes interesados en medio de lo que había sido pocos años atrás una oposición y un descreimiento muy concreto, ¿no? Con una ausencia notable de las generaciones más nuevas en la política. ¿Qué reflexión se puede hacer en torno a esto? Bueno, creo que el valor de los símbolos, ¿no? La juventud también es cierto de que, es bien cierto esto de que en los últimos 10 años ha habido un florecimiento del interés por los jóvenes, por la militancia política, independientemente de cuáles sean sus ideas y en qué partido político, movimiento social intervengan. Pero lo cierto que yo ayer estuve en la plaza. Yo ayer pasé, hice una recorrida bastante, fui en la bicicleta, con lo cual recorrí toda la plaza y todas las columnas, y ver la cantidad de columnas poblada de jóvenes participando activamente con muy diferentes ideas políticas, pero con una misma consigna, que era esto de la memoria, la verdad y la justicia. Y ahora extender esta a los civiles, como decíamos hace rato, me llevó a pensar también que por fin Argentina recuperaba ese valor de la militancia política en los jóvenes, la instancia, porque en definitiva son, siempre sostuve que de ninguna manera los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente, y son ellos también lo que nos obligan a vivir en constantes procesos de cambio de nuestra cabeza, de nuestras ideas. Son los jóvenes los que desde su mano trajeron, por ejemplo, voy a traer un tema que puede parecer que no tiene nada que ver, pero que yo tengo 54 años, que yo haya entendido y cambiado mi manera de mirar el mundo y aceptar y entender que, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario era un enorme avance y de una enorme importancia en materia de derechos humanos y de reconocimiento del otro, vino de la mano de la juventud, no vino de la mano de pares míos, de mi generación, vino de la mano de la juventud. Es la juventud la que nos ha enseñado, esa juventud la que nos enseña cotidianamente a adaptarnos a un mundo dinámico y en cambio constante. Entonces, el valor simbólico que tuvo un gobierno que en un momento determinado, en esta materia, puede ser muy criticable, y usted sabe bien, Omar, que desde la Defensoría muchas veces hemos tenido posiciones encontradas con el gobierno. Sin embargo, en materia de derechos humanos, no puede uno más que reconocer el enorme esfuerzo y la enorme carga simbólica que tuvo para la juventud, decirles, no, acá no hay impunidad. Acá los criminales de lesa humanidad van a ser juzgados, y esa fue la decisión en el año 2003. Se cayeron las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto. Fueron declaradas inconstitucionales esas leyes, y hoy está pasando lo que está pasando. El valor simbólico que tuvo ese ejemplificador fue lo que de alguna manera también instó a muchísimos jóvenes a entrar en la política y a participar y a expresar sus ideas, ¿no? Fíjese en estos días que en el caso para los católicos y quienes creen en la Iglesia Católica, cobra muchísima relevancia la participación del ex cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, algunos gestos que él está teniendo y que parece y que parecieran que para algunos puede parecer no de demasiada importancia. Yo ayer veía en televisión, mostraban a Ratzinger sentado en un trono de oro, prácticamente todo vestido con, y el Papa Francisco sentado en una silla. Hizo sacar ese trono de oro y él a partir de ahora se sienta en una silla común y corriente. Ese valor simbólico probablemente haga que muchos jóvenes, muchas mujeres y varones jóvenes que son creyentes, probablemente vuelvan a ver a través de estos gestos un cambio en la Iglesia y un valor, y va a tener para ellos un valor místico muy importante. Yo creo que eso mismo ha pasado en la política, sí, por lo menos con Néstor Kirchner y luego la continuidad del gobierno de él con Cristina Fernández de Kirchner, respecto en materia de derechos humanos y particularmente de lo que hablábamos recién, porque son esos valores simbólicos de aquel momento, el bajar el cuadro de Videla. Se discutió, usted recuerda, Omar, cómo sí, se discutió en esos días. Pero yo hablaba con jóvenes universitarios, con jóvenes trabajadores y demás, y para ellos era sorprendente. Primero preguntarse por qué estaba ese cuadro todavía colgado ahí. ¿Cómo era posible? Y después, por fin lo sacaron. Eso tiene una carga simbólica importantísima, de enorme trascendencia. Uno, lamentablemente, y también parezco ahora yo desviarme del tema, pero está bueno aclararlo, uno muchas veces, lamentablemente, cuando se habla de lo simbólico, pareciera que, bueno, sí, eso tiene un valor simbólico, que se degrada o se, digamos, relativiza el valor de esa cosa. En realidad, se ha deformado la idea de la palabra símbolo. El símbolo es algo que, digamos, una unidad que contiene en sí misma y de manera sintética muchísimos valores, muchísimas significaciones, y que son entendidas rápidamente. Por eso el ejemplo que di del trono de oro y de la silla papal, y el ejemplo que acabo de dar de bajar el cuadro, tienen un poder simbólico enorme que penetra la mente y los corazones de las personas que lo entienden a ese acto y a ese hecho sin demasiada elucubración intelectual, sin demasiado procesamiento intelectualoide, digamos. Simplemente la significancia de ese acto simbólico tiene una profundidad en las personas demasiado importante. Y eso es lo que creo que de alguna manera ha habido hechos como este, lo que ha permitido que los jóvenes otra vez vuelvan a la política y hagan lo que hacen, como insisto, desde cualquier idea y desde cualquier partido político. Y redondeando o girando en torno a esta idea, me aparece el recuerdo de un querido amigo, sacerdote, él que ya no está entre nosotros, que me repetía cuando tocábamos temas de esta clase, el mejor sermón es un buen ejemplo. Y claro. Exacto, no hay ninguna duda. ¿Es por ahí o no es por ningún lado? Exactamente. Y el Papa, en su última homilía, le pide a la juventud que no se deje desmoralizar. Claro. Que luche lo mismo, es decir, que vuelva a creer. En el fondo yo creo que él quiere, y ahora que tiene semejante responsabilidad y posibilidad, expandir mundialmente esto que él ha presenciado en la Argentina y que lo ha vivido intensamente. Sí, sí. Y creo que una buena oportunidad, insisto, para los católicos, para quienes creen en la Iglesia Católica, es una buena oportunidad para que, como decías hace rato, remedien las cosas que han estado mal, ¿no? Porque en los últimos años la verdad es que ha habido ejemplos horrorosos como la pedofilia, imperante en muchos sectores de la Iglesia, que no tenían ninguna, que eran y se intentaban tapar, ¿no? Se intentaban cubrir. A mí me parece que ahora es una buena oportunidad para que eso se remedie, pero de todas maneras no quiero que, me gustaría hacer una aclaración, eso me parece que es una cuestión que los católicos deben resolver, es de ellos esa discusión y uno tiene que mantenerse respetuoso, lo digo con mucho respeto, ¿no? Que deben mantenerse respetuosos de esa situación. Doctor Horacio Eber, muchas gracias por acompañarnos a reflexionar estos temas que no son fáciles, pero que son tan valiosos e importantes para todo, para el conjunto de los argentinos. Muchas gracias. Gracias a usted. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. La presidenta Cristina Kirchner recibió a los defensores del pueblo de todo el país y de la UNASUR. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a una treintena de defensores del pueblo de Argentina y Latinoamérica que tomaron parte del seminario internacional Migración Regional, Buenas Prácticas, Derechos Humanos y Justicia. El encuentro con la delegación tuvo lugar en el Salón Martín Fierro de la Casa de Gobierno, donde la mandataria mantuvo una charla distendida con los defensores y expresó su intención de acompañar el esfuerzo de los defensores del pueblo para el fortalecimiento de la patria grande. Por su parte, el presidente de ADPRA y defensor bonaerense, Carlos Bonicato, ratificó el compromiso de seguir trabajando en la protección y defensa de los derechos humanos y la integración de los pueblos latinoamericanos. El jefe de Gabinete de Ministros, Abal Medina, destacó la iniciativa de crear un Observatorio Regional de Derechos Humanos y un Consejo de Defensores Públicos de la UNASUR, porque es muy importante la posibilidad de trabajar a escala regional por lo que nosotros amamos y sentimos que es la patria grande. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Thank you.